Bueno, nos están marcando la agenda, todos los días estamos dando notas y tratando de hacer comunicados y tratando de estar al tanto de las noticias, porque todos los días sale un ataque a algún derecho humano, sale un ataque a alguna organización de derechos humanos, salen con cuestiones que pensábamos que ya estaban superadas y por lo visto no están. Hay como un aire de revancha, de bronca, de borrar 12 años de un plumazo y no solamente borrarlo, sino decir, no solo lo vamos a borrar, sino que vamos a hacer todo lo contrario. Vamos a ir mucho más allá de dar marcha atrás. Vamos por partes. La sentencia de esta mañana de la Corte Suprema no me sorprende, porque ya se veía venir una Corte Suprema con sentencias que iban a ser polémicas y que iban a generar esto que está generando la sentencia de esta mañana, porque ya la Corte, en el fallo Fontevecchia, de alguna manera empezó a mostrar este camino de querer relativizar la obligación de los tratados internacionales sobre derechos humanos, de sentirse ellos superiores por cualquier corte internacional. Esto ya era preocupante, porque la Argentina, al firmar un tratado internacional, de alguna manera se obliga, y se obliga a la Argentina entera, incluso la Corte Suprema. Y ellos, como si fuese una especie de ente superior a cualquier cosa, decían no sentirse obligados por la sentencia de la Corte Interamericana y podían no cumplir con un fallo sin ningún inconveniente. Lo cual borraba de un plumazo más de 20 años de jurisprudencia de un famoso caso Evmejian contra Sofovich, del año 91, donde la Corte Suprema empezaba a elaborar una doctrina en la cual decía que los tratados internacionales tenían una jerarquía superior a las leyes, de que la jurisprudencia de la Corte Interamericana era obligatoria para la Argentina, que fue justamente esta jurisprudencia la que influye en declarar la nulidad de los indultos y de las leyes de obediencia de vida y punto final. Esa línea jurisprudencial que tenía la Corte, que arranca ya con el Mejía en el año 91, que va avanzando cada vez más hacia un mayor respeto de los derechos humanos, estos tipos en Fontevecchia lo dieron vuelta de un día para el otro sin ni siquiera decir por qué daban vuelta a esto, porque esto es lo más triste. Fontevecchia usa argumentos que son falaces y ni siquiera dicen por qué lo dan vuelta, ni siquiera dicen, mire, no vamos a seguir esta jurisprudencia por tal y tal motivo, vamos a cambiar el criterio por tal y tal motivo, que es lo que se hace generalmente en una sentencia cuando los jueces cambian una línea jurisprudencial, cambian una forma de resolver. No lo hacen. Y bueno, y lo de esta mañana ya es como, no voy a decir la frutilla del postre, porque me parece que todavía no vemos la frutilla del postre, me parece que es un poco más de lo mismo, y que todavía tenemos que estar preparados para muchos fallos más de esta característica. Pero bueno, sí, es una interpretación súper garantista justamente con estas personas, ¿no?